9. Martes 9 de octubre del 2018, reunión de la rama Universo, lectura del libro Sarasvati, la palabra de Sri K. Parvati Kumar. Los 33 Devas. Este himno es la clave para experimentar la bendición de la pronunciación. Estas pronunciaciones nos contemplan de muchas y variadas maneras. La palabra o la deidad de la palabra es la base de la manifestación de todos los Devas. Los Devas de la radiación, vibración y materialización. Los Devas de la derecha y de la izquierda, a los que se llama Mitra Varuna. Esencialmente, los Devas son reconocidos como 33 en número. La palabra es masculina-femenina. Habiendo surgido de la fuente, la palabra toma la forma femenina en relación a aquello, que está más allá de cualquier explicación. Pero en relación a las subsecuentes manifestaciones, la palabra forma la base y es por ello masculina. Alternativamente, la palabra va cogiendo la forma masculina y femenina. Un plano es masculino para el plano siguiente y es femenino para el plano de precedente. El plano receptivo o femenino, el plano distributivo es masculino. El estado neutral es andrógino. Cada plano experimenta estos estados. El sonido positivo es el aspecto de escucha del sonido. El sonido negativo es el aspecto hablado del sonido. Ellos forman respectivamente el contenido y el continente. Esto es lo que nosotros llamamos Mitra y Varuna. Varuna es la medida, Mitra es lo medido. Los Devas de la radiación son 12, los Devas de la vibración son 11, los Devas de la materialización son 8, todos los Devas juntos son principalmente 33. Ellos son 2 Aswins, Mitra y Varuna, 12 Adityas, Devas de la radiación, 11 Rudras, Devas de la vibración, y 8 Vasus, Devas de la materialización, 33 Devas. Aquel que realiza la palabra se dice que es un maestro de 33 grados. Para los Devas, la palabra es muy querida, porque ellos han surgido de ella. Ellos contemplan el trabajo de la palabra. 33 Devas más la palabra dan como resultado 34. La palabra más la fuente de la cual procede da como resultado 35. Sin embargo, no se llama 35 sino 34 más. Los secretos de la rueda de Ezequiel están contenidos en el número 34 más. En la Biblia hay un gran concepto de la rueda de Ezequiel. El número relacionado con él es más de 34 y menos de 35. Los 33 Devas deberían ser realizados como productos de la palabra. Por lo tanto, para los Devas, la palabra es la suprema importancia. Los Devas son muy queridos por la palabra. Ellos constituyen el universo visible e invisible. La palabra es lo más querido por lo divino. Cuando orientamos nuestras oraciones hacia la palabra, los Devas de los siete planos están profundamente satisfechos. Ellos están tan satisfechos que nos bendicen. La palabra se manifiesta a través de los Devas de los siete planos, como siete sonidos y como siete tonos musicales. Cuando nosotros veneramos a los siete tonos musicales, meditamos en los siete planos en nosotros y experimentamos la bendición. Cuando las siete cuerdas del instrumento están en completo uso, la música que se produce en nosotros nos lleva a un estado de éxtasis. La música tiene siete escalas y nosotros tenemos siete centros en nuestro cuerpo, desde Sahasrara, centro de la cabeza, hasta Muladhara, centro de la base. Existe una manera de pronunciar donde los centros inferiores y los centros superiores se funcionan. El Visuddhi, el centro laríngeo, cada vez que nosotros pronunciamos y adoramos la palabra a través de los himnos, canciones, mantras o bhajans, la palabra se funde y se expresa a sí misma por medio del centro laríngeo. Entonces el alma medita. El río Sarasvati. Sarasvati es la conciencia oceánica en nuestro Savasana. Se corresponde como Brahma Manas Savar en los Himalayas, que está localizado en la región más alta de nuestro planeta y es también el punto más alto de nuestro cuerpo. Las células de nuestros cerebros están llenos de energía de Sarasvati, fluyendo a través de la columna vertebral hacia el centro de la base. En este camino, Sarasvati ocupa e impregna todos los siete planos. De igual manera, desde el Brahma Manas Savarar, fluía el río Sarasvati hacia el actual estado de Gujarat y después desembocaba en el océano. Hace 5.000 años, en este estado de Gujarat, está sustancialmente sumergido en las aguas. A lo largo de las orillas de este río Sarasvati floreció una gran civilización de conocimiento. De hecho, este himno fue concebido a orilla de este río sagrado, que era tan popular como el Ganges. Su civilización era igualmente popular, incluso hoy en día se considera que el río Sarasvati sigue fluyendo subterráneamente por alguna parte del valle de Kashmir, Punjab, Rajasthan y Gujarat. También se ha profetizado que en el futuro río oculto se volverá a revelar. El instrumento musical de siete cuerdas. Cuando nosotros nos expresamos a través de la pronunciación, los tres centros inferiores y los tres centros superiores se alinean tomando como el fulcro el centro laríngeo o visuddhi Anahata, entre paréntesis, centro del corazón. Ajna, centro del entrecejo. Y Saharara, centro de la cabeza. Son los tres centros superiores. Manipuraka, plexo solar. Savadhisthana, centro sacro, y Mulahara, centro de la base. Son los tres centros inferiores. Visuddhi, centro laríngeo, es el fulcro. Los tres centros inferiores están relacionados con el cuerpo. Y los tres centros superiores están relacionados con el alma. Cuando pronunciamos la palabra, debería haber una pronunciación consciente para asegurar la fusión de los seis centros en el séptimo, que es el centro laríngeo. Esto es lo que significa la pronunciación en todos los siete planos. Un instrumento musical que produce todas las siete escalas musicales nos eleva a través de la belleza y de la música. El cuerpo humano es también similar a un instrumento musical así. De hecho, los instrumentos musicales están concebidos como réplicas del instrumento humano. Cuando pronunciamos himnos que veneran la palabra, conectamos conscientemente los centros superiores y los inferiores en el centro laríngeo. El cuerpo físico, el cuerpo de los sentidos y el cuerpo mental se fijan a través de la pronunciación. La palabra que habita en Shahrara tiene su aspecto luz en el centro Ajna y su aspecto sonido, sonido Anata, en el centro Anata. Estos tres centros deben ser sintonizados para la pronunciación en el centro laringio. Entonces, todos los devas de los siete planos están satisfechos. La palabra está satisfecha y así desciende otra vez. Nosotros somos un instrumento musical perfecto con las siete escalas. El intérprete y el que escucha la música existen en nosotros. Cuando con intensidad escuchamos la música, los ojos se nos cierran y la energía converge en escuchar. Cuando escuchamos con una mayor y más profunda focalización, el músico se desvanece y solo la música existe. En un tercer estadio, olvidamos que estamos escuchando música y empezamos a vivir en la música. Ambos, el que canta y el que escucha, quedan absorbidos en la música de la pronunciación. La dicha de la adoración. El que escucha en nosotros se corresponde con nuestros centros superiores. El que canta en nosotros surge de los centros inferiores. Nosotros pronunciamos a través del cuerpo. De esta manera se fusionan los centros superiores y los inferiores en el centro laríngeo. Consecuentemente, experimentamos la dicha de la adopción, el término stivija. En sánscrito significa adoración. Pero en un sentido más profundo, este término significa pertenecer al instrumento musical que somos. Con esta finalidad se concibieron muchas plegarias para la veneración diaria. Cuando de una manera focalizada pronunciamos durante media hora a una hora, tiene lugar un flujo de energía de los centros superiores en los centros inferiores, que purifican la mente, el cuerpo emocional y el físico, creando así un instrumento para ser usado por la luz. De esta forma, toda la personalidad queda alineada por el trabajo superior. Las pronunciaciones llegan a estar profundamente enraizadas en el corazón, que nos proyectamos en las oraciones. Ya no pronunciamos mecánicamente, pronunciamos para meditar. Y cuando el cuerpo mental, el cuerpo de los sentidos, y el cuerpo físico llegan a alinearse a través de la pronunciación y escuchas conscientes, se crea un punto de tensión en la laringe, anhelando manifestar la luz, el sonido y la bendición de la existencia. El rezar olvidándonos de nosotros mismos es una forma de meditación. La experiencia y dicha de la bendición refuerza nuestro anhelo por pronunciar, satisfaciendo a los devas en nosotros, que cooperan de manera instantánea. Aparte de la dualidad del habla, la palabra tiene la habilidad de dar alegría a aquellos a que hablan. A la gente le gustan sus propios discursos, aunque a los demás no les gusten. Muchos pertenecen a esta categoría. Ellos disfrutan de sus propios discursos y continúan hablando. Esta clase de gente tiene poca consideración para los demás. Sin embargo, el discurso también debería ser agradable para los demás y no solo para el que habla. Esto no significa que nosotros debamos de hablar solo para satisfacer a los demás. Las personas que hablan para satisfacerse a sí mismo o a la gente están hablando al nivel de la personalidad. Estos discursos no tienen nada que ver con hablar de la verdad. Cuando se habla la verdad, es agradable tanto para el que habla como para el que lo escucha. La verdad solo puede ser hablada por aquellos que experimentan la verdad. Cuando ellos hablan, esto es agradable y placentero para todos. Los seres humanos refinados y civilizados solo hablan de forma placentera, no hablan la verdad. Cuando uno continuamente habla de manera placentera, pero no habla la verdad, destruye su propio instrumento. Esto es peligroso y genera una continua distorsión de nuestro sistema energético. Los siete estados de la palabra están considerados como las siete hermanas, los siete tonos musicales. Cuando las siete hermanas están satisfechas, los siete tejidos del cuerpo se reestructuran de manera efectiva, es decir, que el cuerpo se transmuta. Todas las prácticas yógicas y espirituales están dirigidas hacia la transmutación del cuerpo, el cual, a su vez, ayuda a hacer confortable la estancia del alma en dicho cuerpo. La pronunciación musical realiza esta transmutación y es por ello considerada como un camino agradable y vital de liberación. Por eso, el himno dice en la primera parte de este suktam: permitamos que la palabra sea nuestro medio de pronunciación amorosa y vital de la vida en todos los siete planos. Paralelamente a la jerarquía del yoga, existe la jerarquía musical. Cuando la palabra se funde con la música, la expresión llega a ser métrica y poética, transmitiendo la profunda luz de la sabiduría a través de palabras sencillas. De este modo, las escrituras sagradas de los antiguos se escribían siempre de forma poética. El Veda, los Upanishads, el Mahabharata, el Bhagavatam, el Bhagavad Gita y el Ramayana habían sido todos concebidos por los sabios videntes, de forma poética y con la métrica específica. Estas escrituras sagradas despliegan una enorme sabiduría, así como su luz correspondiente. En forma poética se puede transmitir mucho más conocimiento que en prosa. El poder del habla es más alto en la poesía que en la prosa. La poesía es la cualidad del alma. La prosa es la cualidad de la mente, intelecto. Como humanidad, tendemos cada vez más hacia el intelecto. Entonces la poesía desaparece. Las interpretaciones intelectuales son voluminosas de por sí, mientras que la expresión poética es sencilla. Hay mucha cáscara y poco grano en las expresiones intelectuales. La suave, profunda y uniforme pronunciación de la palabra sagrada, Om, también causa una fusión similar de los siete centros. La palabra completa y es completada. Esta es una práctica ancestral. Los discípulos pronuncian siete veces Om de forma consciente, conectándose con los siete centros. Después continúan pronunciando y escuchando, viajando desde Sahasrara a Muladhara y de Muladhara a Sahasrara. Esto causa tal fusión de los planos que la palabra se mueve sin impedimentos, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Miles de discípulos desde tiempos inmemoriales han seguido este camino de la palabra sagrada, realizando y completando así sus vidas. La magia de la música de la flauta de Krishna, el Señor, también conlleva un propósito similar de meditar a través del sonido. Los animales, pájaros y humanos meditan de forma similar. Fue la pronunciación más amorosa y vital de la palabra la que inició, de manera similar, a los niños y a los ignorantes. Parecido fue el trabajo de Apolo con su lira de siete cuerdas. Narada, el gran maestro, que dirige a 12 jerarquías, también sigue la palabra a través de la música. Este es el camino hacia la divinidad de la palabra, Saraswati. Si la palabra está complacida, nosotros también lo estamos. Cuando las pronunciaciones se hacen de esta manera, hay una sensación de satisfacción. La satisfacción no solamente del que pronuncia, sino también del que escucha. Tal pronunciación es considerada como la pronunciación completa. El que escucha y el que habla se elevan. Aquel que se ha preparado a sí mismo a través de la oración se eleva cuando habla y también eleva a aquellos que lo escuchan. Tal es el cumplimiento y realización de la palabra. Es por ello que el himno dice: Saraswati, la divinidad más querida, sé el objetivo de nuestras oraciones en todos los siete planos. Que Saraswati sea complacida y que nosotros también seamos complacidos.